Soy un entusiasta de la autogestión. Rey, rey, no vayas presumiendo por ahí. Rey, soy un entusiasta de la autogestión, rey. Rey entusiasta de la autogestión. Autosiasta de la autogestión. Autosiesta de la indigestión. Soy un indigesto de la autogestión. Soy un entusiasta de la ingestión de autos. Soy un abdicasta de la autogestión. Adrias, gestión, auto... Triestia de la indigestión. Abdicación del Trey. Trieis. Qué locura tenemos en la cabeza, ¿eh? De verdad. Qué cosa, qué cosa, qué semana más loca, por favor. Madre de Dios. Si yo solo quiero pensar en el verano y en culos y tatuajes, ¿qué es lo que se ve en el verano? Acabas de decir una redundancia. ¿Culos y tatuajes? No, has dicho, yo quiero... Ah, verano. Yo quiero culos y verano. ¿Culos y tatuajes? ¿Eso es el verano? ¿Es el verano? Tú vas a la playa y no ves más que culos y tatuajes. Y ya está, y para eso sirve el verano. Y yo no quiero estar pensando en trías y reyes. Pero no me dejan otra que esa. Pero bueno, pobre Pedro, a mí me gusta pensar en él. ¿Tú qué Pedro? ¿Pedro Reyes? Hombre. Estaba pensando en Pedro Trías. Pedro Trías, sí, como es Pedro Trías. Reyes Trías. En Reyes Trías. Trías, no, Trías, no. Reyes. Eso sí que no. Trías, no, Reyes, dejan. No. No, Reyes, dejan. Trías. Eso sí, no, que no, no. Nos dejan Trías y nos dejan Reyes, pero no nos dejan elegir Reyes. ¿Cuánto cabrón hay aquí suelto? Bueno, hoy es día 5 de junio del año 2014, penúltimo programa de la temporada, al menos con el Menda que os está hablando, porque luego penúltimo, voy a ver... ¿Has dicho? Sí, ¿no? ¿Penúltimo? Penúltimo. ¿Penúltimo será el próximo? Sí. Ah, pues me lo comunicas en antena, ¿no? Esto es como hacer aquí siempre, ¿no? El verano, ya llega el verano, ya llegó la fruta... En verano abdico, ya lo sabes. Esto es Radio Bronca, estos cinco bárbaros en la cabeza. Nosotros somos idiotas, tú eres un oyente... O una oyente, ¿eh? Y estos son las 7 y 5 de la tarde, el día 5 de junio, como he dicho anteriormente, el año 2014, una semana y poco después del advenimiento de caída de Cambias física, que no mental ni real, y varios días después de la caída del rey, tampoco física como otras veces y tampoco mental. Sí, semental, caída, una caída, no me he caído, me he tirado, ha sido más bien, ¿no? Esto 104.5 de la FM de Barcelona y además en internet en radiobronca.info y en Radio Topo Topota Radio, como siempre digo. Ahí está. Y en Radio Mauricio Morales. ¡No! Ahí te has colado, cara de mierda. En Radio Chabolo también, desde la cárcel de Torrero, CSO Quique Mur. Sí. Y hablaremos justito después del tema, brevemente, de Radio Mauricio Morales, porque el proyecto cambia de forma. Anda. Y lo avisaremos después, que es una noticia noticiosa que tengo aquí que no sabías tú. Cambia, ¿eh? De forma. Cambia de forma. Cambia de forma, no como tú, que cambias de forma. Yo cambio de fórmica. Pues, de formica. Pues bueno, la vida es así. Hemos tenido una semana complicada, ¿eh? Desde el punto de vista ¿sí? Desde el punto de vista político, con las negociaciones, entre comillas, de Cambias, esas negociaciones que han sido una risa, por no decir otra cosa. Del alcalde Xavier Trías diciendo que es un entusiasta de la autogestión. Sí, sí. Echándose encima el el marcándose el autogol de, ahí, venga, de la Flores, gestión cívica. Venga, Flores. Autogol de la gestión cívica, gol en propia meta. Y además con el golpe de efecto del rey de decir, mira, voy a dejarlo ahora, que necesito una mayoría absoluta para que para seguir con esta pantomima de la monarquía democrática, que dices, ¿se puede ser eso? Pues parece ser que puede no ser. No es verdad, no es verdad que lo haya dejado por eso. Pues bueno, hombre, a ver, habéis está clarísimo que no lo ha dejado por eso. Porque lo ha dejado. Hombre, todo el mundo sabe, que con la papada que tiene, de aquí a Navidad le llega hasta la nariz. No va a poder hablar. Va a hablar directamente la papada. La papada se está comiendo el al amado rey. Líder. Amado líder. Amado todo el mundo le llamamos a la papada amado líder. Oh, sí, amado líder. Oye, ¿tú crees que si Felip Puig y el rey se besan, se juntarían las papadas, se fusionarían en una sola? En una sola. Sería una mega papada, imagínate. Totalmente. Yo creo que es una. El rey hizo una mitosis, ¿sabes? ¿Sí? Ahí con Felip Puig. Y lo envió para acá. ¿Crees que el rey y Felip Puig son la misma papada con diferentes reyes detrás, con diferentes entes detrás? Decir, claro que sí. Es como Zoiber, ¿sabes? Todos los hermanos que salían de él. Espérate, estoy pensando más allá aún, tirando con Futurama. ¿Conoces las babosas cerebrales de Futurama? Que hombre, era una babosa que se ponía supuesto. En el cerebro. ¿Puede ser que el rey y Felip Puig tengan una papada cerebral? Que papada es cerebral. Una papada del espacio exterior que se les pone dentro y les vuelve así, como son ellos, de forma indescriptible, que no hace falta utilizar epítetos para decir, podría decirle a alguien, por ejemplo, a alguien que va por la calle y resbala sobre una mierda y se le queda la cara llena de otra mierda que había un poquito más adelante, y le digo, pareces Felip Puig, ¿sabes? Ya, Felip Puig es un insulto en sí mismo, no hace falta explicar nada más. ¿Y entonces cuál será la papada suprema? ¿Juan Manuel de Prada? La papada suprema puede ser Juan Manuel de Prada. Bueno, yo creo que hay muchas papadas supremas. Yo creo que es que no. La papada suprema probablemente no la conozcamos, pero hay muchas papadas que van. Papadas cerebrales que van ahí cogiendo a gente que quizá en otra época, no sé, eran amigos de un dictador, por ejemplo. Y ahí después se volvieron demócratas, gracias claro, a la papada. Gracias a la papada. A la papada real. Papada real. Bueno, yo habría preferido otro tipo de abdicación del rey, una abdicación física. De la vida. Una abdicación de la vida, que hubiera dejado su espacio en. O sea, porque ahora se retira. Es que retirarse de ese rey es muy gracioso. Sí, sí. Me retiro de ese rey. Ah, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Pues nada, voy a vivir como un rey. Estás aquí como. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Que vas a vivir como un príncipe? No sé, como. No sé. Es que ni siquiera hay palabra para un rey retirado. Reiterado, no entiendo. Vamos a poner una canción y callémonos. Por favor. Vale, voy a poner una canción de una banda parisina que se llama We Insist. Ese gesto que he hecho que no ha oído, que no ha visto la audiencia, es una admiración. Es ah, una admiración. Vale. No, es que se llaman así, sí, se llaman We Insist. We Insist. Vale, y acaban de sacar este que es su sexto disco en unos 16 años de carrera, más o menos. Yo acabo de conocerlos, la vida es así, a veces uno se encuentra con cosas de estos. Es un trío parisino y bueno, pues vamos a poner su nuevo disco que acaba de salir hace unas semanas, me parece. Se llama el disco We Insist. Vamos a poner un tema que se llama While the West is Falling, mientras el oeste está cayendo. Vamos allá. stunts. New CDs are raising. Excelente este sexto álbum de esta banda que se llama We Insist, de París, que acaban de sacarlo hace nadísima. Para mí ha sido un descubrimiento así, nuevo, y creo que voy a tener que empezar a mirar hacia atrás, porque los otros anteriores discos no los conozco absolutamente nada, y se ve que tienen otra guitarra y un saxofonista, además. Así que echarle un ojo a esta banda, si os interesa. Echadle un ojete, claro que sí. Bien, pues hablábamos al principio de... Radio Morales, este proyecto de... Radio Mauricio Morales. Ahí está, Radio Mauricio Morales, que es emitida desde, diría yo, desde Concepción, Santiago de Chile, no estaba seguro, pero bueno, emisión online. El caso es que la radio en sí ya ha dejado de existir como proyecto, pero han abierto una nueva iniciativa que se llama Sintoniza la Rabia. En la web lo podéis encontrar, sintonizalarabia.blogspot.com, y van a ir poniendo pues ahí los diferentes audios en podcast para que los podáis escuchar. Así que ya sabéis, Sintoniza la Rabia va a ser el nuevo sitio donde la gente de Radio Mauricio Morales, alguna de ellas que se ha separado ya de la ciudad donde, desde donde emitían, pues continuarán emitiendo. Excelso. Pero esta vez a través solo de podcast. Podcast. ¿Vale? Así que, querido mío. ¿Qué pasa? Pues que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues no sé, a mí no me vengas con. A mí no me vengas con movidas. Pues hoy te lo digo yo de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de reflexiones sobre Cambies, todo lo que ha ido pasando estos días, ¿no? Hay un primer bloque que haremos ahora a continuación, antes de escuchar un momentito la música de fondo que os gusta mucho, sobre todo lo que viene siendo la dimensión mediática del efecto Cambies en los medios de comunicación, tertulianos, telenoticias. Bueno, y deberíamos hablar de otra cosa también, ¿eh? No estaría mal también hablar del efecto Podemos, que ha sido bastante interesante. Madre mía, pues tenemos tres bloques para hablar. Va, pues venga, primero vamos con Cambies. ¿Primero vamos con Cambies? Sí. Venga, pues vamos allá. Pero déjame que ponga un momento esta música de fondo. ¿Para qué? ¿Para qué? Te lo digo yo. Pues no entiendo para qué. No sé qué. No entiendo para qué. No vas a entender. Mira, escucha, en homenaje a Circonay. We'll be right back. parece de una falta de profesionalidad enorme lo que acabas de hacer. No soy profesional y bien lo sabes. Ya, pero me sigue pareciendo una falta de Hombre, profesionalidad enorme. Pero vamos a ver. Pobrecitos míos. Están ahí preparándose su programa. No. Los compañeros que querían entrar en la radio entran. ¿Por qué no? No. Va, venga, empieza a hablar de Merkel, Cambias. Merkel, sal de ese cuerpo ya. Calla de Cambias. Habla de Cambias. Hablo de Cambias. Bien, pues escuchemos a nosotros mismos. Escuchémonos. Tú has estado siguiendo un poco. Escuchémonos, por favor. Escuchémonos. Va, continúa. Pero habla bien, por favor. Venga. Tertulianos, no sé si os habéis dado cuenta en el tratamiento que ha tenido el efecto de Cambias, por ejemplo, en una televisión corporativa como TV3, ¿no? No. Tú no te has dado cuenta, ¿no? Porque evidentemente porque no sale. Porque soy idiota. Porque eres idiota, bien. Bueno, vi un debate en el que salía... Puncat, se llamaba. En el que salía el alcalde, salía ahí como si estuviera tomándose un café con los colegas, ¿no? Ahí, bueno... Pero ahí como repanchingado, ¿no? Esa imagen ahí. De lado diciendo, esto es mi casa, ¿sabes? Yo vengo aquí y si quiero me tiro un pedo en directo porque vais a comer toda mi caca porque es mía y porque yo molo. Y porque me puedo permitir pegar una patada al catalán cada vez que abro la boca. Me puedo permitir decir que soy un entusiasta de la autogestión cuando estoy derribando centros autogestionados. ¡Bravo, alcalde! ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, alcalde! ¡Bravísimo, alcalde! Muy bien, claro que sí. Así me gusta, ¿eh? Claro que o sea, sí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de programa con cuatro. Fue el primer programa, hay que recordar, 4 días después, en el que se incluyó una versión, ¿no? De alguien un poco más que pudiera ser afín, ¿no? A Cambies o las ideas de Cambies, porque hasta ese día no ha habido nada más que, como mucho, el miércoles en Als Matins. Creo que hubo una Ferran Aguiló de la Asamblea del Barri de Sants hablando un poquito, pero el resto... Censura institucional, a no ser que fuera la versión oficial y las declaraciones de Trias y de Jordi Martí, porque claro... Jordi Martí. Es increíble que estos personajes, ¿no? Mientras suceden los disturbios, según su puesto, ¿no? Según su puesto de alcalde, regidor de Sants, ¿no? Lo que hagan es estar vayan de televisión en televisión, a Buit TV, Vacío TV, a TV3, el programa este 23, 24, que es infumable. Totalmente infumable. Asqueroso a más no poder. Está disfrazado de progresista y es de ultraderecha. Así. ¿Qué te ha pasado? Se te está cayendo la silla. Sube, vuelve. Vuelve a ese cuerpo. Qué cosa más rara. Oye, pero ¿qué haces? No lo sé. Pensaba que se te habían caído. Qué pequeño te veo de repente. Qué pequeño. Va, continúa. Continuamos. Pues desde aquí queremos darle un poco una colleja mental. Y un odio a todos estos, este tipo de que ellos se llaman profesionales. Esta es la objetividad, ¿no? De la que hablan siempre los medios profesionales de televisión, de radio, ¿no? La objetividad que es ponerse siempre del lado del poder, ¿eh? Ya, bueno, ponerte del lado del que paga. Ese es tu trabajo. Ponerte del lado que te paga, ¿no? Si tú trabajas en un restaurante y el restaurante te dice que sirvas platos, pues tú sirves platos, ¿no? Pues si el de tu televisión te dice que tú digas que los violentos son los violentos porque están pegando pedradas a la policía, pues tú coges y dices eso sin tener en cuenta que han venido y les han echado de casa, se la han tirado abajo y encima vienen 200 tíos con furgonetas a pegarles. Bueno, pues claro que sí, te pagan, pues bueno, pues hay que comer, ¿no? Como dice la canción de Mamá Ladilla, pero hay que comerse la polla de mi jefe. Ahí está. Pues es un poco increíble, ¿no? Que sucedan este tipo de cosas, la verdad, y que luego la gente todavía se piense que TV3 es una televisión democrática, que no es lo mismo que Televisión Española, ¿no? No es lo mismo. Los tiempos del no es lo mismo. Y aquí voy a darte, lo siento, pero tengo que decirlo, no es lo mismo, porque en Televisión Española no ha salido. Ni siquiera ha salido. Sí, en TV3 ha salido. No ha habido debate sobre este tipo. Ah, no, eso no. O sea, dentro de la falta absoluta de democracia y de pluralidad de TV3, son el tuerto en el País de los Ciegos. Son el tuerto en el País de los Ciegos. Eso no quiere decir nada bueno sobre ellos. Quiere decir que los demás son peores, sin más. No estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo con ello. Porque eso no hace buena TV3, no te confundas, ¿eh? Eso no hace buena TV3. Eso hace peor a Televisión Española. De lo malo, peor. O sea, ¿qué eres? ¿Eres nazi o eres un nazi comunista? ¿Sabes? Pues... Nací comunista de, ¿sabes? No, de los Simpsons, ¿no? Yo nací comunista. Bueno. comunista de los Simpsons. Hay sí. grados de ser lo peor. Bueno, en el lado en el que estás, cuando estás ya en el lado de lo peor, pues qué más da, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me parece la manipulación exactamente igual. Lo único que cambia es el nombre del partido que está manejando sí, la televisión. Que, a ver, eso es muy evidente. Lo que te estoy diciendo es que en Televisión Española ni siquiera le han dado voz, aunque sea para ridiculizarlo, a la persona que opine diferente. No han hecho eso ni siquiera. O sea, la falta está mucho más profunda. La manipulación en Televisión Española es muchísimo más profunda que en TV3, dentro de que TV3 ya es muy profunda. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que cambia en TV3 son las formas. Son formas de más europeas, más cosmopolíticas. Como quieras. Más seña. Como quieras. ¿Sabes? Más catalán. Sí, como, llámalo como quieras, pero esto es pero así. Pero a mí el contenido me parece exactamente igual. A mí también, no te he dicho lo contrario. El contenido me parece exactamente lo mismo, pero las formas cambian. Bueno, solo quería apuntar eso. Solo querías apuntar. Apunta. Y disparo. Y dispara. Sí, muy bien. Bien. Es, para mí es un poco una especie de como de PP y PSOE, ¿no? Imagínate, ¿no? Eso de ser iguales pero tratar de parecer distintos. Eso sí, es lo que me parece. Claro que es. Yo no he dicho lo contrario. ¿Es así? Ajá. Pues entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues siempre estamos de acuerdo. Claro que sí. No, aquí, porque aquí tenemos un pensamiento único. Aquí tenemos un... Solo se puede tener un pensamiento. Yo tengo un único pensamiento. Que yo también. Ya está, no puedo pensar dos cosas. Es así. Por eso somos de pensamiento único. Continúa. Vamos. Mención especial merece ese intento. Mención especial merece ese intento, si digo, de ser humano, que es Kim Moon-soo, que vuelve a la carga con un artículo en el cual, bueno, habla esta demagogia de que dice la gente: uy, pues entonces sí, voy a coger yo y me voy a ocupar un sitio para mí, para tener los libros, no voy a pinchar la luz y voy a hacer fiestas y voy a cobrar a todo el mundo y voy a llenar todo de mierda y sin lavabo, sin servicios y... Hazlo, Kim Moon-soo, sí, hazlo por favor, ocupa Kim Moon-soo, ocupa, crea tu centro social autogestionado, hazlo tú mismo, hazlo tú solo, porque es tan fácil y todos los que estamos haciendo este tipo de cosas somos tan mierda, todos somos la puta mierda de la sociedad, ¿no? Los que estamos haciendo cosas por nuestra parte, a nuestro rollo, autogestionándonos. Tú eres lo bueno, tú eres el guay que está ahí cobrando de la Generalitat y de la Vanguardia. Muy bien, claro que sí, Kim Moon-soo. Claro, eres que el sí. puto amo, Kim Moon-soo. Vete a ocupar si tienes lo que hay que tener. Vete a ocupar si es verdad que tienes lo que hay que tener. Tantos cojones tienes ahí para hablar. Me cago en su puta estampa. Madre, hasta me he cabreado, tío. Me he cabreado. Ya te has cabreado. Me he cabreado. Me cago en el puto Kim Moon-soo, tío. Es que es una otra palabra. Es un asqueroso. Es un asqueroso a un nivel macro. Si nos estás oyendo desde aquí, ojalá sea así, Kim Moon-soo, dimite de la vida también tú con Trías, ¿eh? Una de dos. Iros o eso, o intenta fijar la mirada una puta vez. Intenta fijar la mirada, que me pones nervioso, desgraciado. Madre mía, ¿cómo estás, eh? Sí que esto es peor que... Es que Kim Moon-soo me saca de mis casillas, tío. Nunca te había visto así, ¿eh? Uf, es que, tío, además estos fascistas que se disfrazan de guays de izquierda, ¿sabes? Porque utilizan palabrotas, ¿eh? Cuando hablan dicen cuyons. ¡Soy de izquierda, digo cuyons! Muy bien, Kim Moon-soo. Sí, bravo, claro que sí. Qué bien se ve todo desde la barrera, ¿verdad? Sin haber hecho nada en tu puta vida más que comerle el culo al poder. Muy bien, Kim Moon-soo, gracias. Madre mía, pon un tema porque me he asustado, ¿eh? Hacía que no te veía así desde que te ponen un tema de Angry Birds. Con este tío no puedo, con este tío no puedo. De verdad, no puedo con él, ¿eh? Representa lo peor de la... Bueno, ¿qué decía Kim Moon-soo? Sí, no. Bueno, lo que te he contado, ¿no? Ha hecho un articulillo aparte de pedirle el... No me lo dejes leer, ¿eh? No, derrocar Canvías y tal, pero bueno, un artículo absolutamente demagógico que de ser un mierda directamente. Lo que es. Pero hay más cosas, aunque quiero que me pongas un tema, pero te hago un adelanto para que lo tengas ahí medio preparadillo, ¿eh? ¿Quieres que te ponga un tema? Ponme un tema. ¿Quieres que te ponga? Vale, pues voy a poner un tema. Pero antes te digo que tengo algo preparadillo para que lo sepas. Ha habido una reunión de vecinos, hablamos justo después de los vecinos, ¿no? Una reunión de vecinos después de Sants. Los vecinos están las veguillas. Firmando, efectivamente. Y inglés brasileñas también están por ahí. Y reunión de vecinos de Sants, ¿no? Un centenar, mientras en la asamblea de Canvies había más de 300. No voy a decir nada más. Pues De 50 personas. Sí, sí. Se ve ahí como... Decía que 100 vecinos, pero en las imágenes de TV3 era una mierda. Le dedican bastante más tiempo que a la asamblea de Canvies, pero se ven ahí a pues, unos 50 vecinos, aunque decían 100. 25 de ellos actores. Hablando, ¿no? De... que querían firmas para que cambies, hiciera las cosas. No nos importa tener a centros de cultura alternativa, pero que lo hagan cumpliendo la ley, y no queremos a violentos, y yo no puedo entrar en mi casa y a mi hija no la dejo salir por lo que va a pasar, por la violencia. Mi vida es un drama. ¿Y sabes quién había entre estos mierdas, aparte del autonombrado portavoz de vecinos, que es un tipo que es el cap de comunicación de l'eix comercial de Creu Coberta? Sí, señor. Ya bien. Vamos un poco ahí danzando. Ya empiezan las lenguas hasta llenas de caca. Empezamos con las lenguas hasta llenas de caca. Pues, aparte de este infame idiota, ¿a qué no sabes quién estaba ahí? Kim Bunso. Nuria Feliu. ¿Quién es Nuria Feliu? Yo pensaba que lo ibas a saber tú. Ah, Nuria Feliu, la que canta. Esta. Ah, muy bien, Nuria Feliu. O que hace como que canta. Sí, que hace así, que se mueve de esa manera, ¿no? Sí, no tengo nada. Se mueve de esa manera tan decidido. Lo siento, no tengo nada en contra de Nuria Feliu. Vaya, por Dios. No tengo ni nada ni en contra ni a favor de ella. Simplemente que se quede en casa y, pues que, sí. se calle. Pon un tema, ¿no? Para... Que se dedique a sus cosas. Eso, Que se dedique cantar, a cantar en la ducha, que la escuche quien le interese, y a los demás que nos dejen en paz, ¿no? Pues sí. Digo yo. Nuria Feliu, tío, qué cosa más infame, tío. Para esto se mueven, ¿sabes? Que para esto se menean sí, un poquito. Esto sí, para esto, esto se sí. Menean, ¿eh? No, sí, le parten la cara a la gente en la calle, y no vas a salir de ahí, Nuria Feliu, ¿eh? No vas a salir de ahí, no sea ahí que... no vaya a ser que... No sea que se te vayan a enfadar los de Convergencia y no te dejen actuar en sus teatrillos, ¿eh? 200 heridos y ni uno solo, Mosso de Escuadra. Vamos a... Sí, para eso no salgas, ¿eh? No vaya a ser que... No, ni de coña. Mejor sal por los contenedores, ¿eh? Claro que sí, contenedores, eso. Dios. Más solidaridad con los contenedores, por favor. Los contenedores deben estar súper felices, tío. No, o sea, yo vi el otro día un contenedor llorando de la solidaridad que tenían los demás con ellos. Decía, es que esto es increíble, qué solidaridad la gente con nosotros. Estamos sufriendo mucho, pero gracias al apoyo de la gente, los contenedores llegaremos muy lejos. Claro que sí. Yo creo que la clave, los disturbios del efecto Cambies, ¿sabes quién nos ha creado, no? ¿Quién? Los fabricantes de contenedores. Yo también lo creo. Porque seguro que había un ERE por ahí, y pum. Yo también lo creo. A tope ya no hay ERE. Evidentemente ya no, va todo viento en popa. Y el gremio de cristaleros. Yo siempre lo he dicho que... Ahí hay algo el gremio de cristaleros, son antisistema. De hecho, yo creo que es un lobby de cristaleros y fabricantes de contenedores. Exacto, que de hecho, a última han comprado una gasolinera, en la que solo se puede coger gasolina en botella o en bote. No se puede repostar con el coche. Los gasolineros antisistema. Me parece excelente. Vamos a poner una canción. ¿Suecia o Austria? Suecia, muy bien. Pues vamos a poner una canción de una banda que se llama Shirokuma, que acaba de sacar su último disco. Me parece que es el tercero, sí, el tercer último disco que lo ha sacado. Atención, el 29 de mayo de este pasado mes, o sea, hace 5 días. Bueno, se llama Sun Won't Set, el disco, o sea, el sol no se pondrá. Y está, me ha parecido bastante bien. Son de estas cosas que están empezando a ocurrir ahora en Suecia, que hay bastantes grupos así medio gritones, así medio rarunos. Son de un pueblo que se llama Söderhamn, de la O con diéresis, nunca me acuerdo cómo se pronuncia. Y bueno, este tema se llama Cloud Painter. ¿Y cuándo lo vais a escuchar? Ahora mismo, rapidito, en Shirokuma. Joder. Yeah! Francamente fino este nuevo disco de los suecos Shirokuma, que acabamos de escuchar una canción, la primera canción de este nuevo disco que acaba de salir y que podéis bajaros gratis de su Bandcamp. He dicho. Sonaba como el colon de Kim Unso. Así, hemos tenido aquí un gran episodio ahora mismo durante la canción, sí, en el que un compañero de radio había confundido, que desconocía, gracias, qué suerte tiene este hombre, desconocía la figura de Kim Munso y lo ha confundido con un líder coreano, Kim Unso. Me ha encantado. Sí, más o menos, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿eh? No hay mucha diferencia, es igual de fascista. En fin, ¿qué más? Íbamos a hablar de otras cosas, ¿no? ¿Eh? Sí, íbamos a hablar de otras cosas. Antes de acabar con Cambias, ¿no? Que yo por mí acabaría lo de Cambias con dos cositas, ¿eh? Una de ellas es el rollo este de el silencio mediático que está habiendo en cuestión de a nivel de represión, de heridos y sobre todo con el drama de este chico Sergi, sí, que está en prisión y por la cara, absolutamente por la cara, y ahí ya no sale nada, no sale ni Nuria Feliu. Nuria Feliu. No sale absolutamente en televisiones, ni siquiera ha salido en prensa ni la imagen del chico al que le rompieron la oreja, ni la persona de 67 años a la cual le rompieron los dedos de la mano. Prácticamente un poquitín en el ARA, la agresión a la directa, un medio de comunicación crítico con los Mossos de Escuadra. Sí, bueno, yo lo he visto en algún otro medio, en Público y en El País también lo he visto. Sí, mira, en las televisiones no lo he visto. En las televisiones no lo he visto. Igual que no hemos visto tampoco en las televisiones el encapsulamiento de 300 personas obligadas a encapucharse y ponerse y mostrar su DNI. ¿No? Los que hablan de la legalidad, ¿no? Rápido, ¿no? Hay que seguir dentro de los cauces de la legalidad. Hablaba el señor Joaquín Forno con esta oferta que le han hecho a la gente de Cambías, ¿no? Que está muy bien rechazada. Muy bien rechazada. No, la oferta manda huevo, la oferta. No. Vosotros, mira, yo vengo aquí, te destrozo el local y ahora tú coges y te dejo quedarte si tú lo reconstruyes con tu propio dinero. No, al revés. No. Ahora ya lo reconstruyes con nosotros, ya te lo reconstruimos, o sea, sacamos nosotros las runas. Sí, la runa, pero que lo tienen que reconstruir ellos con su propio dinero. Hombre, claro, pero es que... Esto que y es. Te lo ceden por 30 meses, justo hasta después de las elecciones, justito hasta después. Sí, justo después, el marrón para otro. No un marrón para otro, sino que ya, cuando una vez ya hayan votado para que no le pueda salpicar de ninguna manera al señor Trías, ya... lo tira abajo, bueno, porque ahora otra vez están con lo de las obras para el soterramiento de las vías, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El señor Trías, de aquí a un par de años lo mismo se va a la mierda, que tampoco sería tan raro. Pues no lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. No sería tan raro, porque Barcelona no ha sido una ciudad de CiU nunca. Y bueno, no sé, pueden ocurrir muchas cosas. Pero bueno, a nosotros eso nos da un poquito igual, lo que pase o deje de pasar. Hay otro aspecto, que es el del modelo de gestión cívica, también, que hay entidades que se están poniendo las pilas, solidarizándose con Cambias, y hablando de este modelo que el entusiasta de la autogestión, el señor Trías volvía con el rollo, no, es que Almudel da gestión cívica, todo el rato. Es mentira, ya lo explicamos la semana pasada. Es mentira. Pues bien, ha habido un manifiesto firmado por todas las entidades de Barcelona que autogestionan ellos mismos y ellas mismas unas instalaciones que son del ayuntamiento. Hablamos del Ateneo Popular de Nubarris, del Casal de Prosperitat, del Casal de Roquetas, la Casal La Cosa Nostra. La Cosa Nostra, hay unas cuantas, una serie de. Cambatlló incluso podría ser. Hay una serie de sitios que, aunque el ayuntamiento corre con los gastos, pues por ejemplo, de luz y se lo ha cedido, lo gestionan los propios vecinos y vecinas sin que el ayuntamiento ponga ahí absolutamente nada ni incida de ninguna forma. ¿Qué es lo que sucede? Que toda esta gente ha sacado un comunicado denunciando todo el tema de de este intento de tirarse flores por parte del ayuntamiento, ¿no? Como si fueran ellos los promotores de estas iniciativas, cuando al contrario, todas han venido por la lucha de los vecinos, de las vecinas, incluso en casos con ocupación y cesión después, ¿no? Exactamente, como el Ateneo Flor de Match de Poblenou, por ejemplo, que tuvieron que reocuparlo. Uh-huh. O sea, les echaron de allí, no quería pagar el ayuntamiento el alquiler y ellos lo reocuparon hasta consiguieron que... ¿Una cesión? Una cesión, pero por la fuerza, al fin y al cabo, que es la única manera que parece entender el ayuntamiento de Barcelona. O cambió que a ultimísima hora, pues el ayuntamiento reculó, pero iba a ser ocupado. O el Ateneo Popular de Nubarris, que fue ocupado en su inicio, incluso el Casal de Roquetas también. Fue diferente de ambos casos, no fue exactamente una ocupación. Fue más o menos que los vecinos obligaron al ayuntamiento a cederlo. Entonces, es increíble que, pues, bueno, increíble no, pero es una vergüenza que este tipejo se trate de echar flores encima cuando no se las merece. Bueno, vamos a cambiar de tema, que esto lo explicamos la semana pasada, si no te acuerdas. Sí, pero no quería señalar este comunicado que ha salido, que es importante que se haya juntado todos esos espacios, pues, para hablar de que son necesarias alternativas dentro y fuera del sistema. Son espacios, ¿no?, que, ya te digo, que están bastante unidos en general. O sea, el asociacionismo este funciona bastante bien para estas cosas. Bien. Por último, antes de acabar el tema, como tú dices, quería hacer un pequeño razonamiento sobre el tema de si sirve para algo los disturbios, ¿no? A la gente va, no, porque quemar container no sirve para nada, no, porque la violencia no sirve para nada, no, porque... mira tú por dónde, que cuanto menos... se ha hecho recular al ayuntamiento y se ha hecho un movimiento a raíz de todo esto que días atrás pues no estaba. Y bueno, no sé. Parece ser que a veces, yo no sé si ejemplo de Gamonal, ¿no? Ejemplo de Cambías, de mano dura, a tener que recular y no, somos dialogantes, no, nosotros negociamos, negociar, ¿no? A ver, no es una cuestión de si sirve o no sirve, porque... En Madrid hay un centro social que se llama La Traba, que les quieren desalojar también, y les quieren desalojar y ellos están intentando responder de una forma pacífica. El problema es que vivimos en un mundo amarillo, de prensa amarilla, y la gente que responde de forma pacífica y se organiza de forma pacífica, como la gente de La Traba hagan muy probablemente, no van a conseguir sus objetivos porque no hay escándalo de ningún tipo. Aquí sí... Se ha hablado de Can Vies, durante, mientras había disturbios. En el momento en el que acaban los disturbios, no se habla, no hay informativos, aunque sea que hablen mal de ti, ¿no? Eso es lo que es publicidad. Pues bueno, si siguen así, pues conseguirán este tipo de publicidad, ¿no? Pues, no hay más. Yo creo que se les ha ido de las manos, ¿no? Yo creo que esperan una respuesta, puede que violenta, pero no hasta este punto. No solo violenta, había más cosas. Bueno, todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Había que ser... no tener ningún conocimiento o ser un poco idiota para hacer este tipo de cosas. Creo que son los dos casos. Pues tienen conocimiento y son un poco idiotas. Pero bueno, vayamos a otro tema. Desde aquí un saludo a toda la gente de Can Vies. Después pondremos un pequeño... audio de apoyo a Sergi, preso está en libertad, y a Iván también, que está preso con una fianza de 10.000 euros. Y bueno, está atentos y atentas a las convocatorias que se hacen desde Can Vies. Hubo una asamblea abierta ayer y parece que este fin de semana continúa la reconstrucción. Y con el ayuntamiento, por mucho que intenten hacer ofertas, res a parla, res a negocia. Y vamos con un temilla para dedicarle a toda esta gente, sobre todo a estas dos personas que están en prisión. Y también para Isma y Sergio, creo que eso me parece. O Isma y Rubén, no sé, los dos presos que están, ahora mismo se me va la memoria, que están también desde el 22 de marzo en prisión provisional por los hechos de las marchas de la dignidad, que todos y todas habéis visto por la tele y por internet. Exactamente. Sí, para ellos este tema, ¿de quién? De Bulbul, una banda austriaca que lleva muchísimos años, son de Viena, lleva muchísimos años tocando y haciendo cosas de una forma bastante peculiar, todo hay que decirlo. Para bien, peculiar para bien. Y este, pues me parece que es su sexto disco, si no me equivoco. y lo acaban de sacar, pues, el otro disco que era el 29 de marzo, este del mayo, este es del 28 de marzo de este año, sacaron este nuevo disco, Bulbul, que se llama Hirnfeinhaken, que pues no sé qué querrá decir, porque mis conocimientos del alemán son escasos. Este tema se llama Gurdi y que sepáis que es una gran banda. Vamos con ella. Urgency is something rare. Hell, I like it there. Sing a song, a song, a sing. Bring it, bring it. Pues estos son esta es la banda austriaca Bulbul, desde su último disco Hirn Fein Haken, bastante recomendable porque tiene unos rollos muy muy muy variados dentro del disco. Me recuerda un poquito a Nitro Mahalia, otra banda que ya puse por aquí otra vez, que solo recuerdo yo por la cara que has puesto. Sí, no lo ponía, pero es que de repente había dejado de escuchar, por eso he puesto cara. De repente, claro, sí. Por eso he puesto cara a mierda. Bien, pues seguimos aquí en 5 bárbaros en la cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Hemos estado hablando de Cambías, del efecto Cambies, y ahora podemos hablar del efecto Podemos. El efecto Podemos, ¿no? El efecto Podemos, resumámoslo muy rápidamente. El efecto Podemos ha sido, se han hecho caca todos, uno tras otro, se han estado haciendo caca todos. No sé si has estado viendo en algún momento los debates, noticias respecto a las elecciones europeas. A las que les dan muchísima importancia cuando realmente, dado que la ley electoral en las elecciones europeas es diferente a la ley electoral en las elecciones generales, y los resultados son menos buenos para el bipartidismo generalmente por cómo está organizado. Igualmente, se han hecho caca de ver que entra un político que tiene un discurso diferente al de los partidos normales y que no tiene un aparato político detrás como lento y engorroso como pueda tener Izquierda Unida, o directamente de ultraderecha como tiene el PP, o de extrema ultraderecha neofascista como tiene el PP-PSOE, mejor dicho, o UPyD o cualquiera de estos. Es un partido que nosotros aquí ni entramos a valorar si hay que votar o no hay que votar. Eso lo podemos dejarlo, preferimos dejarlo a vuestra elección, porque consideramos que nuestra audiencia es lo suficientemente inteligente como para haber pensado esto antes. Pero a mí me parece una rotura de esquemas para la clase política haberse encontrado con algo así, con un discurso, una persona con un discurso muy sencillo pero muy claro. Cosa que, paradójicamente, no había visto nunca en la televisión alguien hablar tan claro. Y se han hecho caca todos. Se han hecho caca. No paran de hablar mal de este tío, de Pablo Iglesias. No paran de hablar mal de él en todos los medios. Ocurre un efecto curioso, que es el efecto mosca, que lo llamo yo, que es cuando hay un tertuliano hablando con él. Cuando enfocan al tertuliano, está mirando hacia los lados siempre. Mira hacia los lados como buscando a alguien que le diga: nadie va a hacer callar a este tío. Está diciendo cosas. Nadie va a hacerle callar. Es muy curioso. El otro día vi como decía, bueno, pues si el príncipe Felipe, lo que hablaremos después un poco, si el príncipe Felipe es tan demócrata, no entiendo por qué no quieren hacer un referéndum para ver si el pueblo quiere que sea el rey de España o no. Si es tan demócrata, no sé, no veo cuál es el problema. Y el tertuliano de turno, a sueldo de la ultraderecha y de los medios, como siempre, pues miraba para los lados como diciendo, pero nadie puede decirle a este tío que se calle, por favor, que me está dejando en evidencia, no sé qué contestarle. Y bueno, empezó a decirle cosas como sobre su pelo y sus los resultados de su partido, no sé, unas movidas. Bueno, me ha hecho mucha gracia el efecto de que se han cagado, tío. Me parece increíble, se han cagado todos. Le llaman antisistema al tío, le llaman de todo, se meten con las televisiones en las que sale. Dice, es un tío que huye del capitalismo y sale en las televisiones capitalistas. Y no puede ser eso, es una incongruencia. Dice, bueno, ¿qué clase de argumentos estáis utilizando, hijos, para desprestigiar a la gente? En fin, me ha hecho muchas gracias. Yo quería comentarlo. No sé qué opinas tú, porque a mí me ha gustado mucho, como mínimo, como para ver el espectáculo mediático que nos están poniendo. Es bastante gracioso. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, entretenimiento lo hay, ¿no? Y sí que es verdad que es gracioso ver cómo se cagan todos, ¿no? Sale Felipe Ego González diciendo ahí, oh, que si me triunfo Podemos, revolución bolivariana aquí. Sale el otro, es que aquí viene un friki y estos, los que le votan son unos frikis. Ahí, ¿no? Y el tío tiene 1.200.000, que es casi, sí, tiene casi más que Izquierda Unida. Pues igual, más o menos que Izquierda Unida, yo creo que se va para abajo. Porque Izquierda Unida, yo creo que la gente que vota Izquierda Unida. Hombre, es que a mí eso ha sido muy gracioso, porque al principio, ¿no?, los de Izquierda Unida, pues no decían que de eso de ir en coalición con Podemos, nada, que no, que pasa. Son los que están más cagados. Si están más cagados ellos que los del PP-PSOE, están más cagados ellos. Porque ven que Bueno, enseguida han dicho, no, alianzas así, no, hay que tejer, ya el primer día dándole la mano, ¿no? Yo creo que no hay que tejer nada. Si precisamente la gracia de un partido así es que es algo fresco y es diferente a lo que están. Es un discurso distinto al que están haciendo, una organización interna distinta a lo que se había estado haciendo hasta ahora. Bueno, me parece interesante, como mínimo. podemos pegarnos unas risas en el futuro. Pues mira, no, la verdad que risas varias, ¿no? Sobre todo ver al Maruenda tirándose de los pelos, ¿no? Diciendo lo que he conseguido, ¿no? Porque los enfrentamientos entre Pablo Iglesias y el Maruenda este, ¿no? Pues yo no lo sigo tampoco demasiado. No, yo tampoco. De hecho, yo no había oído hablar a este tipo hasta después de las elecciones, pero me ha parecido que dice cosas que son muy sencillas, explica las cosas de una forma muy sencilla y que son las típicas cosas que yo veo a veces en la televisión a políticos de izquierdas, que dice, ¿cómo puede ser que no le esté contestando esto al tío que le está diciendo esta barbaridad? No les contestan como tienen que contestar, y este tío pues contesta lo que contestaríamos cualquiera, seguramente, ¿no? Cuando te viene alguien de ultraderecha a decirte mierdas y manipulaciones, pues le contestas de la forma más fácil, ¿no? Digo yo. En fin. Simplemente el efecto caca. Y el efecto caca este, si me permites empalmarlo, el efecto caca ha afectado al rey, yo creo también, el efecto caca. Porque la abdicación del rey es otra... Viene porque no tenía un trono con váter, como en el capítulo de Homer en el que inventa el sofá váter. Y así no tiene que ir al baño. Ah, pues está, no tiene trono, nunca he visto el trono del rey, realmente. ¿Tiene trono? Yo no lo he visto. No lo sé. Hombre, la imagen de Juego de Tronos con el J. Joffrey con cara de Froilán, eso era... Está muy bien, sí. Bueno, pues eso, también creo que el rey se ha hecho caquita a Sessuar, porque ven que el final del bipartidismo está cerca, o que como mínimo, creo que la que población... se puede menear la cosa... La población debería ser de su familia, todos deberíamos ser de su familia para que, o sea... con ese nivel de inteligencia de su familia, con esa mirada borbónica tan profunda y torcida, tendríamos que ser todos de ese nivel de inteligencia para seguir votando al PP después del desastre absoluto que está ocurriendo en esta legislatura, desastre de en todos los sentidos, económico, ideológico, moral, de todas las maneras posibles, de manipulación, de todo. Yo creo que se dan cuenta de esto, el bipartidismo se está yendo a cagar y él sabe que con él se va a cagar él mismo también, con el bipartidismo. Si el PP y el PSOE no suman una mayoría absoluta y este tío le da por morirse, le da por morirse así de forma natural durante un gobierno en el que ni el PP ni el PSOE tengan una mayoría absoluta entre los dos, se acabó la monarquía. Y eso, bueno, ¿quién va a pagar el yate? La cosita es interesante. ¿Te imaginas tú que ahora en el PSOE ahí que están de capa caída, ¿no? Ya con Rubalcaba dice que lo deja, ¿no? Yo creo que por eso lo deja en junio también, para estar ahí controlando los hilos, porque hay alguno que dice que si triunfaba en las primarias que pediría un referéndum y tal. Imagínate que todos los piden un referéndum sobre la monarquía, incluido el PSOE. Sería una risión absoluta. Eso yo no me lo creo que ocurra, porque yo creo que tampoco va a ocurrir, pero bueno, imagínate. El PSOE se ha convertido en un partido de ultraderecha cualquiera, de ultraderecha española cualquiera, rancio, que no se cuestionan nada, y me parece increíble que todavía haya gente trabajadora que esté militando en ese partido. Me parece... Sí, sí, no, yo no lo decía en el sentido de que pudiera pasar, porque no lo veo ni de coña, pero sería una absoluta risa. Por favor, y el Rubalcaba este, qué tío más... De derechas, qué tío más de derechas. Sí, qué tío más de derechas y qué poca capacidad de respuesta. O sea, te vienen los del PP diciendo mierdas como panes, que dicen además con una manipulación y el tío no es capaz de contestar nunca. O sea, jamás contesta a cosas evidentes. Y dices... En fin, deja muy mal lugar a los calvos. Las cosas sí, como son. Eso es verdad. Deja muy mal lugar a los calvos. Muy mal. Y este es calvo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. O sea, hasta cuando era joven era calvo. Sí. Malditos calvos. Malditos calvos. Ese es el mensaje subyacente del PP-PSOE. Malditos calvos y malditos barbudos. Bebe-PSOE. Vámonos, ¿no? Sí. Agenda. ¿Qué agenda? La que te va a dar mi menda. Pues dámela tú, porque yo no tengo ni puñetera idea. Bueno, pues mira. Festival de Creative Commons de Barcelona empieza hoy, Cinemes Girona, 9:30, continúa mañana por la tarde. Curiosamente en la calle en el Girona. Magba, sí, eso es, pero mañana es en el Magba, pasado, y el domingo también. Hay diferentes vídeos que se podrán ver desde Ciudad Morta, ese gran documental de Metro Muster, o uno sobre Arcadi Oliveras, que es el que se proyecta hoy, Arcadi Fire Oliveras, y sobre todo el tema del 15M y todo esto, como en los últimos años, y bueno, hay hasta talleres de videoactivismo el sábado por la mañana. Muy interesante el Festival de Creative Commons, todo, ya sabéis, bajo licencias libres. Y esto es lo que tenéis hoy por aquí. También hoy hay una cafeta en honor al entusiasta de la autogestión en Bloques Fantasma, en el canal que toca All Trees, y que habrá unas cuantas cosas. Pues, excelente, se llama Cafeta Entusiasta de la Autogestión. Sí, eso es. Hay un gran cartel en GIF maravillosísimo. El cartel es maravilloso. Una señora punky axiomática con la cara del señor Trías. Señor. Y sobre todo, recordad seguir el Twitter SomCambias, en el cual se van colgando las diferentes cosas para hacer. En concreto, sábado y domingo ya hay reconstrucción, continúa la reconstrucción del centro social de Cambias, o sea que os animamos a todos y a todas a acercaros para allá. Y atentos a la renovación del golpe de estado del 78, tenedlo en cuenta, que van a ir renovando los votos. En breves, los botox. Bueno, pues vamos a poner un último tema, sí. y acabaremos con un saludo para Sergi, este preso que está en Cambrians, miembro de Castellers de Barcelona. Un saludo que le hacen sus compañeros de Castellers de Barcelona. Pero primero, sí, el tema. Primero y final, sí, porque primero nos y final, vamos ya con nos esto. Ya. Y os dejamos con Fast and Waves. Si estáis escuchándonos en directo. Waves and Fast. Ah, pero es que he visto primero que ha entrado Fast y luego he visto que ha entrado Waves y me he liado. Ah, vale. ¿Sabes? Mira, pues ahí están, ¿eh? Ahí están, ahí. Y jijaja, claro. Bueno, Waves and Fast. Pues Waves eso. And Farts. Pedos y ondas. Bueno, vamos a irnos con una banda de Londres. ¿Y cómo se llama esta banda de Londres? No lo vas a saber, porque solo lo sé yo. Se llaman Cherry But No Cake. Es una banda de Londres majísimos, que los tuvimos aquí hace, yo creo que 5 años ya, me parece. ¿Y que ya los has puesto? 4 o 5 años, sí, pero acaban de sacar un disco. En realidad no acaban de sacar un disco, van a sacar un disco. El día 28 de junio de este año sacarán su nuevo disco, que se llama The Time of Our Lives, pues el tiempo de nuestras vidas, así como el buen tiempo de nuestras vidas, como qué bien no lo pasemos. Bueno, vamos a poner un tema de esta banda londinense magnífica, que lleva muchísimo tiempo dando vueltas por ahí haciendo rock y haciendo pop y haciendo cosas raras. Así que ahí os dejamos con ellos. Este tema se llama Alien News, Cherry But No Cake. Dedicado a la dimisión de la vida de Kim Moon-soo. ¿No? Vamos, sí, allá. El coreano. Hasta el próximo jueves. Sabem que de les acusacions que t'han donat no has fet res. Et donem molts ànims i esperem que aquest malson s'acabi aviat. Sergi, llibertat. Sergi, aquí estem. A la colla te trobem molt a faltar. Estem molt amb tu. Sabem perfectament que això s'ha d'acabar ràpid. I com a president dels Castells de Barcelona només espero i desitjo tindre't el més aviat possible, que és demà, fent castells amb naltros a plaça, que és per lo que ets, pel que vals, a part de ser una gran persona i estimat. Fins ara, Sergi, lliure i llibertat. Sergi, llibertat! Sergi, llibertat! Sergi, llibertat! Sergi, llibertat! Sergi, llibertat! Radio Bronca 104.5 de la FM.